Generamos nuestra señal desde Bogotá y desde Bucaramanga. Somos una emisora especializada en rock and roll. Desde el 2009 estamos en www.eltunnel.com. www.eltunnel.com. Las 24 horas del día estás con el Túnel Rock. Estás a bordo en la Túnel Rock. Hola, ¿cómo están? Bienvenidos, esta es la nave del rock. Acabamos de iniciar este vuelo. Bienvenidos, yo soy su capitán Pablo Rocks. Y para mí, como siempre, es un placer enorme darle la bienvenida a todos ustedes en este vuelo que iniciamos el día de hoy, miércoles 9 de diciembre del 2020. Yo la verdad estoy más confundido, parece lunes con cara, o sea, es miércoles con cara de lunes, pero con actitud de viernes, pero con el sueño de toda la semana, no sé, me siento extraño el día de hoy porque para las personas que nos escuchan fuera del territorio colombiano, el día de ayer fue un día festivo, un día que se celebra para el mundo católico, religioso, pues es un día importante. Y por eso aquí en Colombia, que es uno de los países que tiene más días festivos en el planeta, pues ayer fue uno de ellos y por eso no hubo la nave del rock. Pero también fue un día de reunión en familia. También es un día en el cual se le da la bienvenida oficialmente a toda la temporada navideña. Así que bueno, nosotros realmente la iniciamos desde el 1 de diciembre y por eso la extendemos a todos y cada uno de nuestros oyentes un gran saludo de felices fiestas, no de Navidad, de felices fiestas, de un buen año, del 2021, cargado de muchas cosas sabrosas para todos ustedes. Quiero saludar, por supuesto, a nuestros oyentes que se conectan por los diferentes medios, en este caso por sonidoretro.com, por Cultura Rock y en las noches de Puerto Rico, en la hermosísima isla del encanto, en AC Rock. Mil y mil gracias a nuestras emisoras aliadas que permiten llegar a más y más oyentes con esto que amamos tanto y se llama rock and roll, que es este estilo de vida tan delicioso. Y a nuestros oyentes, pues les puedo contar que ya está habilitado nuestro chat en www.eltunnel.com y también nuestra línea en WhatsApp más 57-301-770-3920 para que usted solicite las canciones que quiera escuchar. Yo, sin embargo, como es habitual, en estos sobrevuelos que hacemos por las diferentes décadas, de los diferentes momentos del rock and roll, pues les traigo datos y esto para el día de hoy no es la excepción. Así que bienvenidos, póngase cómodo, que lo que pretendo es llevarle muy pero muy buena música. Y quiero empezar con una banda en la que su vocalista está cumpliendo años el día de hoy. Resulta que un 9 de diciembre, pero de 1969, el señor Jacob Dylan nació en Nueva York. Sí, señor, Jacob Dylan. Y si el apellido se le hace, de pronto usted dirá, ¿será que tiene alguna relación con Bob Dylan? Pues claro, claro, él es su hijo. Jacob es el vocalista de una banda que usted seguro ha escuchado. ¿Qué cuál es? Bueno, aquí viene su música. Y con esta canción de Wallflowers iniciamos este recorrido musical a través de www.eltunnel.co. Desde Pereira estamos navegando en este caso. Así que el señor Jacob Dylan, vocalista de esta banda, está cumpliendo años el día de hoy y con su música iniciamos este recorrido musical. A ustedes, mil y mil gracias por estar en este punto. Los espero acompañar durante las próximas dos horas a bordo de la nave. Bienvenidos. So long ago, I don't remember when. That's when they say I lost my only friend. Well, they said she died easy of a broken heart disease. As I listened through the cemetery trees. She always had a pretty face. I wondered Ay, yo estoy acá aún en estas tierras cafeteras con un clima delicioso, excepcionalmente delicioso, invitándolos a ustedes a que sigan en conexión con www.eltunel.com y nuestras emisoras aliadas. Escuchábamos a The Wallflowers justamente porque hoy es el cumpleaños de del vocalista que se llama Jacob Dylan, hijo de Bob Dylan, es el vocalista de Wallflowers, que como su padre, pues también sacó ese amor por la literatura. Él es también es escritor, pues bueno, influenciado, me imagino que por su señor padre. Por aquí también quiero saludar a Juan Pablo, que ya se está reportando. Buen día, Cap. Abrazo desde Manizales. ¿Qué tal una doble dosis de Aerosmith? Uy, qué bien. A ver si propone algo. Ah, bueno, sí. Solicita Dream On y Hole in My Soul. Gracias, Cap, buen viaje. A vos, mi hermano, muchas gracias por pedir esa canción, ese par de cancionzotas que las vamos a programar más adelante, prometido. Por acá también está Andrea Black Rose, está por aquí en nuestro chat. Bueno, bienvenida, chévere que estén por aquí toditos a través de www.eltunel.co. Y me voy con, hombre, con más música. ¿Qué tal si escuchamos algo relacionado con este mes? Con este mes delicioso y esta banda que se llama Collective Soul. Justamente hizo esta canción que se llama así, December. Esto es www.eltunel.co. Estás a bordo en la nave. Yo soy su capitán, Pablo Rocks, comandando este viaje tan tremendo. Why drink the water from my hand? Contagious as you think I am. Just took my son towards your domain. You can't run it over again. Thank you. and vanity. Excuse me, Mr. Officer. Still love you like that.

music so selfishly and use it to get myself wealthy. Hey, there's a concept that works. 20 million other white rappers emerge, but no matter how many fish in the sea, it'll be so empty without me. Now this looks like a job for me, so everybody just follow me, 'cause we need a little controversy, 'cause it feels so empty without me. I said, son las 10:23 minutos, estás a bordo en la nave del rock. Estamos en directo desde la ciudad de Pereira, transmitiendo para todo el universo conocido a través de nuestras emisoras aliadas. Y un gran abrazo a todos ustedes y también a los tuiteros que se reportan. En este caso, Iván Hammer, que le da corazoncito. También nuestro colega por acá, Henry González. Un gran abrazo, mi hermano Alex, también, que por aquí ha dado corazoncillo a nuestros tweets, que los encuentras en @pablurocks. Ahí están todos los datitos que yo siempre les doy al aire. Están en mi Twitter, @pablurocks. Y aquí va otro datito que va para justamente para nuestro Twitter. Y es que el señor Frank Edwin Wright III, imagínese usted, si yo tuviera ese linaje, por decirlo, o en mi familia se tuviera esa connotación, mi nombre sería Pablo Suárez III. Mi abuelo se llamaba Pablo, mi papá se llama Pablo, y pues bueno, aquí su servidor ya también tiene ese mismo nombre. Sería también como catalogado de esa manera. No sé si le pasa esto al señor Frank Edwin Wright III, que nació un día como hoy en Alemania Occidental. Un día como hoy, pero en 1972. ¿Y quién es él?, se preguntará usted. ¿Quién es Frank Edwin Wright? Es el segundo baterista de la banda Green Day. Sí, señor. Los conocen más como Trecool. Ese es como su nombre artístico, su seudónimo. Y el día de hoy está cumpliendo años. Y como siempre, pues por supuesto, aquí a los artistas le damos play que están cumpliendo años. Y en este caso, el baterista de Green Day lo tenemos con esto que es When I Come Around. Esta es la nave del rock. Bienvenidos si se acaba de conectar. I'm just Estás a bordo en la nave del rock. Sin importar dónde te encuentres, si hay conexión a internet, ahí estamos. Estás con el Túnel Rock. El genial Santana y el aún más genial también Rob Thomas se unieron para hacer esta canción que en su momento en los 2000 estuvo en los principales listados de la música, en los principales charts de la industria, de las radios también, de la industria musical. Esta es la nave del rock a través de www.eltunnel.com. Estás con el Túnel Rock. Y como lo prometió deuda, nos habían solicitado una doble dosis de Aerosmith. Y me voy de inmediato con, a ver, Tim, ¿con cuál de las dos? ¿Dream On o Hole in My Soul? Tim Marín de Dopingüe, Cucaramácara, Títere, fue. Una escogencia bastante profesional de canciones. Parece que las dos canciones son muy buenas. Con cualquiera que empezara, no habría ningún inconveniente.

7-year drought. I got dust for tears and I'm all tapped out. Sometimes I feel broke, can't get fixed. I know there's been all kinds of shoes underneath your bed. Now I sleep with my boots on, but you're still in my head. Something tells me this time I'm down to my last licks. Y estaba en esta doble dosis de Aerosmith a esta hora en la nave del rock. Voy con un dato que usted el día de ayer, supongo, se tuvo que haber enterado. Porque ayer, hace 40 años, en una calle en Nueva York, estaba sucediendo algo terrible para la banda Los Beatles. Estás escuchando el Túnel Rock. Así es, el día de ayer se cumplieron 40 años del asesinato de John Lennon en una calle en Nueva York, en la puerta del edificio Dakota, que se encuentra ahí en la calle 72 y el Central Park, ahí al frente, sí, ahí, totalmente, ahí donde venden ladito ahí unas empanadas deliciosas. Ahí en Manhattan. Pues ese día, hace 40 años, un señor llamado Mark Chapman disparó y acabó, por supuesto, con la vida del vocalista de los Beatles, justo después que el mismo John Lennon le firmara un autógrafo a este señor, a Mark Chapman. Esto sucedió el día de ayer. Lo que pasó el día de hoy, hace 40 años, fue la reacción de los diferentes integrantes, de los otros tres integrantes, los tres integrantes de la banda de los Beatles. Recordemos que estamos hablando hace 40 años, no existía la internet y las noticias en esa época no eran veloces y cruzaban continentes de una manera sencilla, y cuando pasaba un suceso como este, pues tardaba algunos días para que todo el mundo se enterara a través de los diferentes medios impresos, medios televisivos, y no existía la inmediatez que ofrece hoy en día la internet. Pues resulta que se están, digamos, como conociendo en este momento algunas reacciones que en su momento los tres integrantes tuvieron cuando se enteraron de la muerte de su amigo y su colega de la banda. En este caso, Paul McCartney se quedó al lado del teléfono unos minutos sin saber qué hacer después de haberse enterado de la noticia por este medio. Y realmente cuando salió del estudio de grabación donde se encontraba, los periodistas se le fueron encima, ya sabían del dato. Y las primeras palabras que dijo Paul McCartney es: "No puedo aceptarlo, no sé qué decir". Ringo Starr, por su parte, se encontraba en las Bahamas. Le avisaron de la noticia también por teléfono. Simplemente él cortó la llamada, asumió que Lennon simplemente había sido herido. Ante todo, pues eso es una de las normas o de los métodos de prevención que tenemos los seres humanos, y es la negación ante todo. Así leen la noticia más nefasta, uno siempre busca esa luz de esperanza. Y en este caso le pasó a Ringo Starr. Él lo negó absolutamente y pensó que simplemente había sido herido. Ya después lo volvieron a llamar y le confirmaron la noticia. Y Ringo Starr lloró sin parar y decidió tomar un vuelo desde las Bahamas, donde se encontraba, hasta Nueva York. Y por último, George Harrison se encontraba en su mansión en Inglaterra. En ese momento el teléfono sonó. Él no le paró bolas, simplemente no atendió la llamada. Pero después volvió a sonar insistentemente, por ahí como que entredormido, como que: "Aló, ¿qué quiere, hombre? ¿Qué pasa?". Así como a veces uno contesta al celular. Le contaron de la noticia que su amigo había fallecido. Él simplemente no le volvió a poner atención, siguió durmiendo, y después, cuando como que se despertó y ve, tuve una pesadilla horrible de que John Lennon había fallecido, había muerto. Ya después se dio cuenta por los diferentes medios, e incluso su esposa Olivia le dio la noticia de que efectivamente no era una pesadilla. Esto sucedía hoy, hace 40 años, un día como hoy. La banda se estaría enterando por diferentes medios y en diferentes momentos que desafortunadamente su amigo había sido asesinado. Recordemos al gran John Lennon cuando estuvo como solista en una de las canciones más bonitas que tiene este señor. John Lennon, a bordo en la nave del rock. Woman, I can hardly express my mixed emotions and my thoughtlessness. Forever in your debt. And woman, Estás a bordo en la nave del rock, esto es www.eltunnel.co. Estamos hablando algunos datitos importantísimos de la música y les voy a dar otro dato que estaba pasando un día como hoy, justamente con una de las bandas que tiene pendiente su tour de despedida, y estoy hablando de la banda Kiss. Resulta que un día como hoy, 9 de diciembre, pero de 1990, el álbum Lick It Up es certificado como disco de platino tras vender 1,000,000,000 de copias. Imagínese usted la cantidad. ¿Ah? Ay, perdón, estoy leyendo mal. 1,000,000 de copias. Es que mil, lo leí, pero no lo sentí seguro, ¿no? Perdón, 1,000,000 de copias. Lo estaba confundiendo con reproducciones. Imagínese usted, ya como le cambia uno la mente. 1,000,000 de copias, ¿no? Pues usted dice, ah, tan poquitas. Pero es que estamos hablando de discos físicos en esa época, 1990, 1,000,000 de copias, y es el undécimo disco de estudio de la banda estadounidense que tuvo ese galardón de disco de platino. Recordemos que este disco fue lanzado en 1983 y tiene algo característico, por si de pronto usted no lo sabía. Este disco tiene como anécdota que es el primer disco de la banda donde salen ellos sin maquillaje. Aparecen ahí en la portada, totalmente sin su sello característico que los había acompañado durante muchos años. Y este disco, Lick It Up, tiene una canción homónima que justamente es la que le damos play hasta ahora, y suena así más o menos. Yeah, yeah. Esta es la nave del rock. Don't wanna wait till you know me, baby. A través de www.eltunnel.co. Estás escuchando el Tour del Rock.